no hay sol, no encuentro a nadie, creo que hasta Dios se ocultó. Camino sin rumbo, no sé qué día soy, sé que fue en vano todo ese mi amor. No, no me digas amigo, que ya no lo soy, sé que fue en vano y fue tu decisión. Besos y tu timidez. Enciendo un cigarro y pienso en vos, y en vez de fumarlo solo se consumió. Me busco un amigo que entiende cómo estoy, se sienta a mi lado y la noche ya llegó. La herida, mi amigo, pronto curará, pero la cicatriz que queda no sanará. Y tal vez lo quise, o tal vez lo quiero, y ese mi verso es el último que escribí para ti. Escribí para ti. La herida, mi amigo, pronto curará, pero la cicatriz que queda no sanará. Y tal vez lo quise, o tal vez lo quiero, y ese mi verso es el último que he.